bésame así, bésame así, bésame así, bésame así, bésame así, bésame así, bésame así, bésame así. He esperado este momento, he esperado este momento para hablarte de mi orgullo. Por aquel último beso de mi boca que fue tuyo. He esperado este momento, este momento, para hablarte de mi orgullo, de mi orgullo. Por aquel último beso, último beso, de mi boca que fue tuyo. Yo, sin limitaciones, sin limitaciones, que sean tus labios quienes frenen los impulsos de nuestras tentaciones, baby. Que no se deriven momentos inconclusos. Entrégate toda, que yo me entrego en el acto más sublime dándote un beso a ti. Prefiero que primero tú me creas que te soy sincero y te quiero mucho más que a mí, baby. Bésame así, bésame, bésame así, bésame, bésame así, solo así, bésame así. Bésame así, bésame así, bésame así, así, bésame así. Tocando fondo, respirando hondo, desesperado. Ya tengo en mis labios ahora tu boca y no te he besado. Quiero ser quien te apoye cuando las fuerzas sean pocas, y que mis labios sean el destino de los besos de tu boca. He esperado este momento, este momento, para hablarte de mi orgullo, de mi orgullo, por aquel último beso, último beso, de mi boca que fue tuyo. Bésame así, bésame así, bésame así, solo así, bésame así. Bésame así, bésame así, bésame así, así, bésame así, bésame así, como solo tú sabes hacerlo. Sensación gemela, Ruby Rubber en su talla. Bésame así, bésame así, bésame así, bésame así, bésame así. Bésame así, bésame así, bésame así, bésame así.